El poder de la esperanza. Y en nuestra sección El poder de la esperanza nos acompaña como siempre una amiga de la casa, la Master Coach de Autoestima y conferencista Carla Cebey de Sánchez. Con ella vamos a hablar el día de hoy sobre cómo abrir el corazón al amor. ¿Por qué este tema, Carla? ¿Por qué tú crees que existen personas que no abren su corazón al amor? Bueno, fíjate, estamos en el mes de los enamorados. Y la gente tiene la tendencia a pensar que el amor es únicamente, está reservado únicamente a eso, pareja, ¿no? Que tiene que ver con la pareja. Yo, este tema yo lo abro, me gustaba, quería tocarlo, porque me doy cuenta que ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo en este momento, uh-huh. Es como que cada vez nos enconchamos más. Cada vez nos volvemos más solitarios, más desconfiados. Y tú podrías decir que hay un montón de elementos que atentan a esa posibilidad de abrir el corazón. Sin embargo, siempre es una elección personal. Y creo que en este momento donde las cosas materiales han disminuido de una manera considerable, si además tú te vas cerrando, estás perdiendo uno de los mayores regalos que tiene que ver con el contacto humano y la convivencia. Entonces quería traer este tema como una reflexión y como una posibilidad de que poco a poco nosotros vayamos haciendo algunas cosas que nos permitan darnos cuenta que el que está al lado mío, a lo mejor no lo voy a ver, a lo mejor estoy montado en un ascensor, pero qué tal si en lugar de mirar al techo o a algún lado para no hacer el contacto, me sonrío y miro a los ojos de la otra persona. Esas cosas, esos detalles, poco a poco van enriqueciendo nuestra vida y van haciendo que ese corazón, que a lo mejor está un poco frío ahora ante el dolor y ante las dificultades, se vaya volviendo más cálido. Sí, es de verdad comenzar a conectarse con la gente. Así es. Y sobre todo con la gente que está alrededor de uno en el trabajo, en los lugares en los que uno suele pues estar, a los lugares que uno va y que frecuenta. Hacer contacto con esa persona que te atiende, por ejemplo, en el estacionamiento. Hoy me pasó algo maravilloso, que es que la persona que trabaja en el estacionamiento, donde yo tengo que aparcar mi carro todas las mañanas, se ofreció en acompañarme para que no caminara sola. Y eso se logra es por preocuparte, por preguntarle todas las mañanas cómo estás, cómo te sientes, cómo amaneciste, pero de manera sincera. Y no como un cumplido, o sea, o como algo automático, sino, a ver, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal estás? Sí, fíjate que está. Y eso es un cariño gratuito y créanme, yo lo confieso, yo necesito el cariño, yo necesito el calor de las personas, no sé si los demás no, pero eso es importante. Qué bonito esto que tocas, María Laura, porque lo que ha pasado es que nosotros a veces nos quedamos en nuestra carencia y en nuestra necesidad. Y encerrados esperando, en nuestros problemas, que son muchos, pero no podemos estar rumiando en ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque además, cuando yo me quedo en la necesidad, estoy esperando recibir y tomar del otro. Cuando muchas veces realmente la rueda de la fortuna, de la energía, de la emocionalidad comienza cambia por el dar. Cuando empiezas a dar. Entonces, en ese simple hecho de eso, de sonreír o de dar los buenos días, no como un acto de educación, que bueno, es básico, pero cuando tú le estás diciendo al otro en ese buenos días, tú existes para mí y tú me importas. Esas cosas van enriqueciendo nuestra vida y creo que estamos en un momento tan crítico donde tenemos que aferrarnos a cosas que de pronto no son materiales. Y son nuestras elecciones, son nuestras decisiones y nuestras actitudes las que hacen que mi vida se enriquezca. Entonces consigo en mi amigo el señor al que le pago el estacionamiento, lo que me atiende en la panadería, el que trabaja en el supermercado, y voy creando relaciones de la nada. Pero cuando voy viendo la suma de todo eso, mi vida es mucho más rica. Y no pudiera estar pasando también, Carla, que quizás la gente está tan cargada de problemas que se cierra porque simplemente cree que lo que puede recibir de las otras personas son más problemas. Eso es una posibilidad, es una forma de verlo. Yo creo que nadie es dueño de la verdad. Lo que sí en este caso quería hacer la reflexión con todos los escuchas es que tú tienes la posibilidad de ser proactivo y de cambiar una energía y cambiar un entorno. Y todo comienza con tu actitud. hay momentos donde tú tienes que poner límites, hay momentos donde es mejor un silencio si la otra persona está hablando o te está cargando de sus cosas. Pero es que precisamente creo que lo que nos ocurre es que damos por sentado todo y no vemos el individuo, y que a lo mejor la persona, por ejemplo, que nos acompaña en el estudio, que maneja todos los controles, todos los días los saludo, todas las veces que vengo los saludo con una sonrisa, porque él es una persona importante para mí. No importa si lo voy a volver a ver, no tiene que ver con la utilidad que yo le pueda dar, tiene que ver con que es un ser humano como yo, y por tanto su presencia en este mundo y en mi mundo es valioso. Así es. Y cuando tú vas sumando lo que ocurre en cada día, en cada minuto, en cada interacción, te das cuenta que puedes transformar tu vida. Y es verdad, de pronto vas a seguir viendo la escasez que tenemos, pero vas a ver también el amor, la bondad y la abundancia de gente bonita que puede estar en tu vida. A ver, vamos a pasar al amor de pareja, que es como que la primera imagen que se nos viene cuando hablamos de amor, y no debería ser así, porque primero es el amor al prójimo y después el amor de pareja. Propio, al prójimo y la pareja. Exactamente. Entonces, a ver, aquellas personas que quizás por depresión, por haber sufrido pues engaños o haber vivido malas experiencias con respecto al amor, que no se abren a este sentimiento nuevamente, ¿qué les recomiendo? Es importante vivir el duelo, ¿verdad? Porque un desengaño, una ruptura, significa un montón de emociones que para que tú puedas pasar una etapa siguiente, tienes que darte el permiso de vivir lo que te toque en eso. Entonces, en principio les diría, si es una situación reciente, que no se apresuren, que se den la posibilidad de vivir el duelo. Y luego, parte del duelo también pasa por aprender, por hacerte responsable de aquello que pudo haber ocurrido, porque alguna contribución tú tuviste que haber tenido sobre ese resultado. Pasa también porque cuando sea el momento oportuno, tengas la posibilidad de cerrar ese ciclo, de realmente pasar la página y de intentar de nuevo una cosa tan maravillosa o una emoción tan maravillosa como tiene que ver con estar enamorado. En mi página web, de hecho, digamos, como tenemos el tiempo justo, les invito a mi página web, hay un artículo que se llama precisamente Cerrar ciclos para crear algo mejor. Y allí habla de cómo haces ese proceso que te permite sanar esa herida, cerrar ese capítulo en tu vida, y ojalá tengas la valentía de atreverte a experimentar de nuevo y permitir que tu corazón se abra, que experimentes lo que significa el amor. Y te aseguro que no será igual si tú has aprendido lo que te corresponde de esa experiencia pasada. Porque esas experiencias en muchos casos nos dejan huella, pero ojalá que la huella que dejes sea el aprendizaje y que te hayas convertido en una persona o más sabia o que entiende mejor cómo funcionan las relaciones o de alguna manera te ha dejado un crecimiento. Bueno, vamos a dar rápidamente las redes sociales también, Carla, para que la gente pueda buscar todo eso maravilloso que compartes en Información para el Crecimiento Emocional de la Gente. En arroba Carla de Sánchez, en Twitter, Facebook e Instagram están todo mi compartir en las redes. Mi web, carlacebeidesánchez.com, allí encuentran un montón de artículos a propósito de este tema y muchos otros, autoestima, que vamos a seguir hablando al respecto. A tu saludenlinea.com también, qué orgullo ser colaboradora de tu para página. Para nosotros, no al revés. Para ambos, qué bonito, de eso se trata, ganar y contribuir y sumar. Allí también pueden encontrar un artículo que va a estar hablando de este tema la semana que viene.